¿Sabes distinguir el planeta Júpiter en el cielo? ¿Sabes que el tercer milenio y el siglo XXI comienza el 1 de enero de 2001? ¿Quieres tener la oportunidad de observar el cielo con un telescopio? Pues todo eso lo tienes los jueves por la noche de 10 a 11 y media. Un Punto Azul, un programa sobre la astronomía y las ciencias del espacio, realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio. Muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas a la sintonía de la Radio Comunitaria de Jerez. Estamos en Frontera Radio y comenzando como cada jueves por la noche en directo aquí a través de la 107.8 FM y a través de nuestra página web www.aamagallanes.es. Un Punto Azul. Programa dedicado a la astronomía, las ciencias del espacio y a la astronáutica. Saludos de Alfonso Saborido, del control para adentro, bueno, del control no, del cristal para adentro, y fuera pues tenemos a José Luis Muñoz, Manuel Jiménez del Barco, Joaquín Barroso, José Luis Espí, David Chacón y Gloria en el último sitio. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Estáis ahí? Buenas noches. ¿No? Buenas. Buenas noches. Bueno, ya sabéis que yo ando hoy mermadas con mis facultades locutoriales, porque me parece que estoy incubando aquí algún bichillo. Y voy a estar toqueteando los botones, pero hacerme hablar poco, ¿eh? Pero vamos, me costará trabajo. Lo intentaremos. Ahí va. Te costará trabajo estar callado, te refieres, ¿no? Eso, sí. Eso es. Pero es que tengo un dolor de estómago ahora mismo que para mí se queda. En fin, bueno, tenemos muchas cosas que hablar. Lo primero, y me gustaría que me aclararais un poquito, es qué son las tormentas solares. ¿Por qué? Porque llevan varios días, un montón de gente, sobre todo compañeros de trabajo, preguntándome. Porque han escuchado noticias. El otro día yo la escuché en varios informativos nacionales, ¿no? Que si las tormentas solares, la gente está un poquito asustada, cree que le va a pasar algo. Y además con el tema este del 2012, pues encima es que lo mezclan en las noticias y la gente pues, se pone un poquito más nerviosa, ¿no? Y el otro día pasó una cosa curiosa porque hay que ver lo que es el desconocimiento de la gente en general por la astronomía. Muchas veces en mi compañeros míos de trabajo o amigos míos se sorprenden de que tú puedas entrar en internet y ver el radar. El chiquillo, es que el hombre del tiempo o la mujer del tiempo, por cierto, felicidades a todas las mujeres hoy, 8 de marzo, en lo que hace una interpretación de los datos que tiene, pero que tú te puedes meter en la página, por ejemplo, de la Agencia Estatal de Meteorología y puedes conocer en qué punto de España está lloviendo en ese momento, que eso no hace falta hacer un lince para verlo, pero como no la gente no sabe utilizarlo, bueno, pues mucho más sorprendidos se han quedado cuando tú pones en el Google, pones el Soho y entras en la página del satélite Soho y ves el estado del sol en justo un momento, ¿no? Y se quedan sorprendidos. Uy, entonces el sol, ¿de qué color es? Y bueno, eso depende de los filtros que le hayan puesto, supongo, la longitud de onda o X. Yo ya ahí no me meto, pero que puedes ver las manchas solares que hay, la actividad que hay. Y total, que nos queda mucho todavía que trabajar aquí en este programa y en otros sitios que se dedican a difundir la astronomía para que estas cosas no resulten tan extrañas, ¿no? No sé qué pensáis. No, sí, está claro que Nosotros nos centramos mucho en las estrellas, las constelaciones, las galaxias, pero hay cosas de astronomía como el Sol que es curioso, pero es que sigue siendo un misterio, pero un misterio insondable para muchos, para mucho oyente, ¿no? Entonces, o de la gente de a pie. Y, bájate el micro un poquito para abajo. Ahí, lo inclinas para abajo. Ahí. Okay. Ahí va. Me lo había puesto recto y no. Y bueno, que porque es que lo curioso también es que dice, oye, que ha dicho la radio que ha habido que va a haber explosiones solares. Digo, no, explosiones no. Tormenta, eso, tormenta, digo, no lo mismo. No, no. Y eso llega aquí, digo, por supuesto. Sí. ¿Qué? Ay, ay, ¿qué hago? Digo, te compro un paraguas. ¿Qué es una tormenta solar? Pues una tormenta solar es una emanación del Sol que llega a las inmediaciones de la Tierra y pues que puede causar problemas. Ahora en este mundo tecnológico, pues lo que más nos llama la atención pues puede ser caída de comunicaciones o apagones. Esto es lo que suele causar ahora una tormenta solar, aparte de su impacto en el escudo que tenemos, que es el cinturón de Van Halen, y que pues se aprecia como una aurora boreal en las zonas más al norte. Nosotros no podemos llegar a verla, pero bueno, si la vemos aquí sería un poquito peligroso. Problemático. Sí, sería que la tormenta sería de demasiadas proporciones, ¿no? Son esas tormentas son emanaciones, no, normalmente son protones libres a gran velocidad que salen de una, normalmente de los alrededores de una mancha solar, en los que la mancha solar, lo que pasa es que los campos magnéticos del Sol en esos puntos donde están las manchas solares están como retorcidos. Hay algunas que son arcos, pero otras son de salida, emanaciones y otras. Sí. Entonces, en esos bucles que hace el campo magnético, que es invisible a los humanos, pero que ahí está retorcido en las alrededores de la mancha solar, se puede provocar que parte de la capa externa del Sol salga por esos bucles que forma el campo magnético y salga una especie de llamarada que va apuntando a una dirección determinada del espacio. Esas llamaradas no abarcan a todas las direcciones, sino van directamente apuntando a. Salen de un sitio concreto y van en una dirección concreta. Si esa llamarada viene hacia la Tierra o zona adyacente, porque el campo de la Tierra, protector de la Tierra, no solo abarca la Tierra solamente, sino es un poco más extenso, bastante más extenso que la propia Tierra. Si esa llamarada que ha salido del Sol pasa por los alrededores o da de lleno a la Tierra, ese cinturón de Van Halen lo desvía hacia el polo norte y sur magnético de la Tierra y, pues bueno, si es pequeño, suele causar una aurora boreal. Austral. Y si es un poco mayor, pues aparte de la aurora, pues puede, lo que dije antes, apagones locales o o los satélites artificiales. Caída de comunicaciones. Inutilizarlo. Si alguno de los satélites, sí. Porque alguna órbita puede estar más desprotegida con respecto al cinturón de Van Halen, porque el cinturón de Van Halen no es circular. Rodeando a la Tierra, sino tiene zonas que abarca en la parte ecuatorial es mucho más ancho, nos protege mucho más, y en las zonas polares mucho más delgado. Entonces, si alguna órbita de algún satélite, por ejemplo, polar, que tiene órbita polar, que va de polo a polo, pilla lo suficientemente alto como para salirse del escudo, pues si está fuera del escudo y le llega la llamarada, se queda frito. Pero ya está, son partículas muy energéticas y que causan algunas molestias, pero normalmente nada más, ¿verdad? Y para más datos, por ejemplo, pues la actividad del sol, esa actividad de llamaradas solares, de tormentas solares, va en el ciclo de actividad solar. Hay años en que prácticamente, o años, 3, 4, 5, que no aparece ninguna, y hay años en las que son más frecuentes, que son los picos de actividad solar que se dan cada 11 años. Sí. Pregunta de ignorante, obvio. Porque todo el mundo se obsesiona en cuánto tarda en llegar la llamarada a la Tierra. Uh-huh. Si hay una protuberancia, ¡brum!, ¿no? Sí. Lo que nos llega realmente, ¿qué es lo que es? ¿El viento solar ese que se llama? No. El viento solar. Mucho más intenso. Viento solar siempre hay. Vale. Pero cuando hay una tormenta, viene como cuando da una subida de viento normal, pero viento, en vez de ser partículas normales, aquí son protones de alta energía. ¿Viento solar es rayos cósmicos? ¿Es lo mismo? No. No es lo mismo. No, rayos cósmicos no trae el sol. No trae. Y ahora, pregunto. Son protones de alta energía. Partícula, protones, la parte del átomo del núcleo, que vienen sueltos y vienen a una velocidad tremenda. Que normalmente viene todos los días, pero ahora viene más. Sí. Eso es lo que pasa. Bueno, ahora, protones todos los días no vienen, pero vamos, vale, sí. Bueno. Pero esa vez sí puede venir un mogollón. Un mogollón de una vez. Y además, pues se acaba en cuestión de minutos o por ahí. Es una. ¿Cuánto tarda? ¿Del sol a la Tierra? ¿Del sol a la Tierra? Pues no se sabría decir. Vienen muy, muy veloces. Pero no van a la velocidad de la luz. No, hombre, no pueden. No pueden ir porque son partículas pesadas. No son luz. Tiene masa, luego tiene. No son fotones. Ahí está. Yo estaba leyendo que unos 2.000 kilómetros por segundo. Es que me decía uno. Puede tardar perfectamente un día y medio. Es que me decía, ¿solo 8 minutos tarda? Yo no creo. No, eso es la luz. Ahora mismo con el SOHO tenemos una herramienta súper útil, porque está lo que estabas comentando, que tenemos satélites apuntando diariamente al Sol. Vemos los sucesos en la misma corona solar de cuando sale la llamarada, y sabiendo más o menos, estimando la velocidad a la que viene, podemos saber que a tal hora o y tal día, el día siguiente a tal hora o lo que tarde, nos va a afectar. O sea que antes estábamos desprotegidos, como diciendo, sí, ahora toca ciclo solar alto, vale, ahora puede caer, pero no podíamos especificar de esa manera. Los satélites estos estéreos, los que están a los lados del Sol, son los que ven perfectamente la llamada que viene en dirección a la Tierra, la que viene de frente. Y ¿eso afecta a todo el planeta entero o solo a la cara que esté mirando al Sol en ese momento? A todo el planeta entero, porque el cinturón de Van Allen, que es el encargado de parar, lo que hace el escudo es para directamente por donde viene, pero lo se que desliza, hace se desliza, si se desliza toda la tormenta se desliza hacia por el cinturón, por el lado, hasta que atraviesa por detrás del cinturón y sale por el lado contrario. Y hace de escudo. Hace auroras boreales y solares. Y australes. Boreales y boreales. Sí, se hacen simultáneamente. Está en el mismo instante, se ven en los dos polos. Que es gas ionizado. Y otra cosa. No es lógico, yo es que me he comprado una tablet hace poco. ¿Se puede joder con el...? No. No. También me he comprado un satélite... Vamos, con eso no. Se te puede caer suelo. Sí. Pero también me he comprado un satélite para emitir más lejos. ¿Se me puede fastidiar? El satélite, sí. ¿Por qué? Porque la tablet... Hombre, porque satélite. El satélite está fuera de la protección de la atmósfera baja y del... está mucho más... Se más expuesto. Expuesto al tiempo solar, ¿no? Vale. El escudo es un escudo, no digamos que protege una cantidad y a partir de un momento ya no protege nada, sino es suave, es progresivo. Entonces, otra cosa, estamos muy protegidos, pero vamos subiendo de altura y cada vez tenemos menos protección. De hecho, los astronautas que están en la estación espacial están más sometidos a esa radiación. ¿Se ponen Nivea o algo? ¿Cómo prevén? Hombre, yo creo que ellos tienen ya ese aislante, ese plus de peligrosidad en su trabajo. Que se lo pagan, entonces se ha solucionado. Así que si se quedan como un boquerón... Pues, y forma parte también de los estudios que se hacen de medicina espacial para, por ejemplo, para el viaje a Marte. Precisamente la nave que está llevando el Curiosity a Marte tiene un observatorio, o sea, tiene un detector de radiación cósmica y de plasma solar y eso, para estudiar a qué radiación van a estar sometidos los astronautas cuando vayan a Marte en el camino. No solamente en Marte, sino también en el camino. ¿Insinúas que llega a más sitios del sistema solar, más lejos de la Tierra? Sí, llega más. Sí, claro. Sí, ¿hasta dónde puede llegar? No sé. Yo creo que ya. Hombre, el viento como viento llega hasta los planetas exteriores, hasta Neptuno, Urano-Neptuno. Ahora. Más lejos todavía. Sí, pero bueno, digamos que eso va progresivo, va frenándose con... El caso del viento solar, ¿no? El viento solar. El viento solar llega, lo que es el límite de la órbita pasa el doble de la distancia que existe entre la Tierra, entre el Sol y Neptuno. Sí, el doble. Notarse, digamos, y ya una tormenta, pues, que tenga, yo supongo que haga destrozos, digamos, tecnológicos, por ejemplo, apagones o lo que... a la altura a lo mejor de la órbita de Júpiter, pues no lo sé, pero no es que se vaya frenando ni se pierda la energía, sino que se difunde en un volumen mucho mayor y entonces la intensidad superficial es menor. Vale. Como bueno, la luz. Pues yo creo que ha quedado claro, ¿no? ¿Es peligroso o no? Hombre, puede ser peligroso para los equipos de los satélites. Es que lo que yo creo que es peligroso hoy, al menos hace 400 años no era peligroso. Ahora es más peligroso en ese aspecto, claro. El hombre, al tener la tecnología que tiene en el espacio, sobre todo los satélites, es los que están más expuestos, pues puede sufrir por eso, pero antes no había satélites y malamente. Pero claro, eso no significa que un día no nos venga una erupción solar más potente y pueda dañar, por ejemplo, a una flota completa de satélites y se queden sin funcionar, por ejemplo, los GPS o las comunicaciones de los satélites de televisión, por ejemplo. O internet no, por favor. Internet tiene mucho en base terrestre. Menos mal. Yo prefiero, sin tele puedo vivir, sin internet no. Ahora ya unos métodos de comunicación que antes eran muy extendidos, ahora ya es solo para los picados, los de la banda corta, las radiofrecuencias de onda, las SW, la onda corta, también se notaba muchísimo cuando había tormentas solares que escuchaba fatal. De hecho, de día no se escucha, pero por razón del sol. Uh-huh. O sea que bueno, porque ya... la atmósfera, porque eso rebota en la capa inferior de la atmósfera, las ondas cortas rebotan y pueden rebotando sobre la atmósfera y en tierra pueden llegar hasta otro lado de la Tierra. Sí. Pero con el sol de claro, día, cuando de día la atmósfera está más caliente, más movida y ya esa capa ya no es tan un espejo, ya es más irregular y más y pierde esa capacidad de rebote. Si coincidiera, por ejemplo, una tormenta cósmica con un satélite de tipo satélite, no, perdón, un asteroide de tipo Apolo, todo junto, eso sería la hecatombe, la Armagedón, ¿no? ¿Quieres hablar del asteroide? Sí, claro que no sabía cómo meter el tema. ¿Qué te voy a decir eso? Me temo que en el año 2012 no vamos a hablar de otra cosa, nada más que del fin del mundo. El fin del mundo de... Sí. Ya bueno, este del que tú estás hablando, me imagino que nuestro amigo... Edgar, desde México, ya ha hecho un blog para él. ¿Te refieres al asteroide 2012 de A14? Que pasará por la Tierra el día 15 de febrero. ¿Del año que viene? Del año que viene. O sea, que ya se pasó el fin del mundo de los mayas. ¿Verdad? Eso digo yo. Pero por lo visto que los mayas no tenían días bisiestos. A lo mejor van a tener que cambiar la cuenta. A mí no está mal calculado, claro. Bueno, ese asteroide lo que tiene es que va a pasar cerca de la Tierra. Va a pasar incluso por debajo de la altura de los satélites de comunicaciones geoestacionarios. O sea, menos de 36.000 kilómetros. Exactamente, va a pasar unos 24.000 kilómetros de la superficie de la Tierra. Eso es rasante. Tiene, ¿no?, unos 50 metros de diámetro. Rozando el palo. Unos 50 metros de diámetro. El problema no es tanto que no va a chocar esta vez. Está claro que no, los cálculos se han hecho y no chocará. Pero claro, al pasar tan cerca de la Tierra... se ve afectado por la gravedad y la próxima órbita, que por lo visto tiene una órbita muy parecida a la de la Tierra, cada vez puede acercarse más. Claro, o sea, hay una perturbación y ya es más difícil calcular las siguientes órbitas. Este asteroide, por lo visto, tiene un periodo de órbita, o sea, una órbita que dura casi igual que el año terrestre, o sea, 366 días con 24. Llegaremos a experimentar lo de Tunguska, ¿no? Eso es, que el incidente de Tunguska. Exactamente, 1900... este asteroide tiene un tamaño que más o menos haría el mismo efecto que el famoso de Tunguska, que de parece Siberia, ser que fue también otro asteroide, que no llegó siquiera a tocar la superficie de la Tierra. ¿Asteroide en el aire? ¿O cometa? Lo de Tunguska. Bueno, no se sabe. Exactamente no se sabe porque como no hay ni siquiera una muestra de... No se sabe qué era, pero que se calcula que más o menos tendría el mismo efecto en una superficie de unos 2.000 kilómetros cuadrados de caer, de tocar la Tierra. O sea, que podría destruir o incendiar, o bueno, destruir una superficie como la isla de Mallorca. No. En caso de que cayera. ¿Y si cae en el agua? Peor todavía, ¿no? Peor porque produciría un maremoto inmenso. O sea, no produciría un incendio, pero sí produciría un maremoto. Imagínate que caiga en medio del Atlántico. Pues podría llevarse por delante ciudades como Lisboa, Cádiz, Huelva, Nueva York. Big Impact, hombre, menos, ¿no? Hombre, ten en cuenta que produce un maremoto. Hombre, no, a lo mejor no va a destruir la ciudad, pero sí produce una ola a lo mejor de 40 metros de altura. Ten en cuenta que un objeto de 50 metros de diámetro a una velocidad tan alta como llevan esto produce un desastre. Una energía cinética, lleva una energía cinética acumulada y en el momento en que choca... ¿A Jerez llegaría el agua? Pues no lo sé. Nosotros estamos a 50 y tantos metros sobre el nivel del mar. Aparte tenemos una sierra por delante. Tenemos el Guadalete ahí al lado. ¿Para que entre por ahí el agua? En el terremoto de Lisboa, el tsunami llegó a Sevilla. Hubo gente que murió ahogada en Sevilla. Bueno, pero por el río. Por el río, claro, evidentemente. Eso. Las mareas llegan a Sevilla. Claro, ya te cuenta que se dice que el meteorito que acabó con la vida de los dinosaurios de la extinción era un bicho de 10 kilómetros. De 10 kilómetros. O sea, tú imaginas, imagínate que en cuando. América, ¿no? En lo que es el. Sí, sí, por el. Por la parte de. Cerca de México. De México. Sí. Tú imaginas. Sí, en Chicxulub. Sí. Imagínate que cuando el asteroide este está tocando el suelo, empezando a chocar. Miras para arriba y aún hay 10 kilómetros para arriba de piedra. O sea, más que le veré. Sí, vamos, que te va a parar tú a pensar los metros que tiene la... Tú te vas para pensar los metros que por tiene. Por eso, que no, que yo me lo imagino diciendo... O sea, en el momento en que empieza a tocar la superficie, hay 10 kilómetros para arriba todavía de cayendo. Roca todavía. De roca. Es más grande que le veré. O sea, que fíjate tú el pedazo de roca, ¿no? Pero lo que impresiona es la energía cinética que lleva, claro, que lleva acumulada. No sé cuántos bestiajos como eso. Se miden en bombas atómicas y cosas de esas. ¿Hay tecnología para quitarlo para el lado? No. ¿No? Hay cierto tamaño que... Que no hay manera. No. Hay otros tamaños que sí, que se están intentando mediante, por ejemplo, empujes... Como si fuera, el de un taco con una bola de billar, ¿no? Llevarle desviarlo lo justo para que, claro, que no toque. Desviarlo, ¿eh? O bien con emanaciones de aprovechar que pueda tener emanaciones de gases, calentar la superficie con un láser y hacer que las emanaciones varíen la trayectoria, pero siempre pequeño. O anclar una especie de cohete propulsor. Sí, porque partirlo con la mitad es peligroso, porque o bien pasa uno por cada lado o dan los dos y es casi peor. Y eso, claro, destruirlo sería peor. Eso, yo creo que está peor. Eso que sería una lluvia de meteoros. ¿Qué país se encargaría de hacer eso? ¿O qué? Todos los países. Imagino que habría el consorcio ahora mismo, los que salen al espacio, la ESA, la NASA y la rusa, con la China y con la India. Y aunar esfuerzo y hacer lo que fuera. De momento, este asteroide que está anunciado para febrero del año que viene, así para nosotros, el interés que va a tener es que se va a poder ver. Algo parecido al paso de la Estación Espacial Internacional. O sea, se va a ver durante un trozo de cielo el paso, y precisamente en Europa se va a ver muy bien. ¿Qué es lo que se va a ver? ¿Un punto luminoso? Es un punto luminoso, pero imagínate, 50 metros, la Estación Espacial Internacional tiene más tamaño que eso ya, y además es metálica, con lo cual refleja más, o sea que tampoco va a ser tan luminosa como la Estación Espacial. Pero se va a poder ver con prismáticos, según los cálculos de que se noche, han hecho. ¿No? ¿Sería? De noche, claro. ¿Y se notaría el movimiento? Pero se vería al atardecer o al amanecer, no sé exactamente cuándo pasaría. ¿Pero se vería, se apreciaría el movimiento? Sí, sí, claro, igual que la Estación Espacial Internacional. Oh. Está chulo eso. A esa distancia a la que va a pasar, o sea, el movimiento se aprecia, sí. Seguro, vamos. Se está viendo y... Que no va a ser como un cometa, ¿no? Que está en el cielo ahí... Claro. ¿No? Varios días varios. Y que tienes que esperar un par de días o tres para ver lo que se ha movido. Eso ¿no? se va a ver a lo mejor y va a tardar a lo mejor media hora o una hora o cosas así. Por el cielo, ¿no? El tránsito, vamos, el paso por el cielo. Qué miedo. Por la zona visible. Bueno. Uy. No, cuando lo veamos, yo, uy. Y ustedes, que me dice un amigo mío, ustedes reyerce. Reyerce. Que verás tú después. Y bueno, hablando de avistar el cielo, nuestro amigo Serpiente está ahí muy interesado en ver el tránsito de Venus, ¿no? Y qué tal está la cosa. El otro día estuvimos hablando así a bote pronto, pero... Ya nos hemos traído un mapita por aquí. José Luis está ahí mirando a José Luis. Y se está riendo, como diciendo, Serpiente va a ver una... ¿Qué pasa? ¿Cómo está la cosa? Está la cosa mal, está la cosa en España mal. Lo hemos estado viendo en mapas, tengo aquí un mapa que publica la NASA, en la página de la NASA, ¿vale? O pones en cualquier sitio tránsito de Venus, hay una página oficial de tránsitos que se llama transitofvenus.org y vienen registrados todos los que hasta ahora han registrado y los futuros, ¿no? Y el próximo, pues el del 5-6 de junio. Y igual que la otra vez tuvimos mucha suerte, acordaros del 2004, estábamos en una zona visible muy buena, estuvimos haciéndole nuestras fotos, nuestras observaciones, nuestras mediciones, salimos por la prensa, nos vinieron a hacer entrevistas, ahí. Os recuerdo que, para que no se acuerde, montamos un operativo en el colegio donde yo trabajo, en la azotea, en el colegio Nuestra Señora Rosario aquí de Jerez, y montamos un par de telescopios, todos los niños fueron pasando a mirar el tránsito, pusimos nuestras láminas para ver el sol con seguridad, etcétera, etcétera, ¿no? Y la verdad es que es impresionante, ¿no? Ver el sol con esa lentejita ahí atravesándolo, ¿no? Pero en este no tenemos tanta suerte, ya sabéis que esta cosa astronómica son carambolas muchas veces, ¿no? Y la zona visible, cuando es por la mañana, al amanecer, cuando sale el sol, pues cae perfectamente, pues prácticamente si hacemos una diagonal de África, una diagonal, pues de esa diagonal hacia arriba, o sea, todo lo que es la parte central sería Arabia, India, Afganistán, Rusia un poco ya hacia el norte. En cambio ya la parte, por ejemplo, Italia caería una parte muy buena y ya Francia y un poquito que queda de España se llegaría a ver, pero... Ya finalizando, o sea, el sol sale, cuando ya lo consigues ver que sale por el horizonte, está terminando, le queda muy poquito tiempo, ¿no? Cuando más hacia España, pues menos tiempo, hasta que llega un momento en que cuando sale el sol ya ha ocurrido y no podemos verlo. Por el otro lado, por el otro lado del globo, que ellos lo ven todavía al atardecer del día 5, por eso es 5-6, ¿no? Pues Sudamérica prácticamente nulo, a partir un poquito de Centroamérica hacia arriba, y lo que se ve perfecto es todo Estados Unidos, lo van a ver en su plenitud. Entonces, pues es lo que hablábamos antes of the record, que preguntaba, me parece que la semana pasada, a nuestro amigo Asier, que si ir a Francia, sí, si vas a Francia, cruzas Pirineo, cuanto más al norte te vaya, verás un poquito más, pero... A él le pilla más cerca, por supuesto, que nosotros desde País Vasco. Y yo creo que vale la pena. Si no te pilla demasiado lejos, vale la pena. Porque el tránsito de Venus es una cosa espectacular de ver, una cosa rara. Hay dos tránsitos de Venus al siglo, ¿vale? 2004-2012. Los próximos son 2117 y 2020, no sé. O sea, más o menos un intervalo de 7-8 años y hay el segundo. Y ya no hay más ese siglo. Entonces, claro, no, el que no vea este no va a ver ningún otro más. Ahora, desde aquí de Cádiz, ir a Francia para ver 20 minutos de un tránsito de Venus, habiendo visto uno hace poco, pues no sé si valdrá la pena. Vamos, siempre vale la pena estas cosas, si te puedes desplazar y permitírtelo, pero vamos, Es complicado. Así que, y ya te digo, de ahí para abajo, lo que es esa diagonal que coge un poquito de Cataluña y hasta la esquinita casi del País Vasco hacia abajo, nada, cero. Ya cuando sale el sol está el tránsito terminado. Así que no ha habido mucha suerte. Pero en fin, ya te digo que si el 2004 no lo viste, te pilla zona Cataluña, País Vasco, que estás cerquita y te puedes acercar, adentrarte en Francia 200 kilómetros, pues a verlo y a disfrutar un poco de este espectáculo que pasa dos veces al siglo. Y eso, y si no, ¿cuándo hay que verlo otra vez? El próximo es 2117. Pues a ver si organizamos algo, sabes que las cosas se nos olvidan. Lo que no tenemos claro es si hace por la mañana o por la tarde. Por aquel entonces ya tendremos tiempo a ahorrar de aquí a entonces para hacer una derrama e ir a donde sea a verlo, ¿no? Tenemos ciento y pico de años de... como Gandalf, el gris. Sí, sí. Andando. Entonces, pues ese es el tema del tránsito de Venus de 2012, 5-6 de 2012, que ya te digo, hay zonas fantásticas como Estados Unidos. Podemos ir a Islandia. Pero sí, hacia arriba se vería. No, me refiero que van a inaugurar una línea. Oye, no, perdona que te interrumpa. Desde la selva nos preguntan que si en Guinea se verá bien. En Guinea lo tienen crudo. Nada. Muy crudo. Es la zona que no negro. Se ve nada. Dile que se coja vacaciones. Se venga. Que vaya a ver a su jefe a Berlín o algo así y algo verá. Pues en Alemania perfectamente. No, sí, no, si pasa por Alemania, la ida o la vuelta. Eso es, suele coger el avión en París o qué sé. Claro, o en París, mira, allí perfectamente. No, me refiero a que va. Interior. Que van a inaugurar en este verano. Bueno, van a reinaugurar este verano una línea aérea de Iceland Air, la compañía de vuelo de Islandia, que une Islandia con Jerez. Okay. Sí. A ver cuánto dura, ¿no? Bueno, por lo menos este verano van a venir los islandeses, van aquí. A venir aquí a ver el sol. Así que podíamos aprovechar. Otra cosa es que te vaya a Islandia y esté nublado. Oye, un momento, que la vida no es solo astronomía. Islandia es uno de los países punteros en Eurovisión y seguro que hay mucha gente que vamos de aquí a Islandia a conocer a los grandes artistas que nos han traído. Y en volcanes. Y... Eso, lo malo. Fuentes termales. Lo malo. Pues mira, no lo podemos plantear, ¿eh? ¿Y cuánto saldría ahí a Islandia? Ah, ya no lo sé. Oye, pues a mí me gustaría ir. Pero ya... Y así conocer a los muchachos estos de pesca radical, ¿no? Que trabajan por allí también, ¿no? Vosotros trabajan en Alaska. Bueno, si os parece, hacemos una pausita. Muy bien. Esperad, os quito el micro. Os dejo descansar. Así descanso yo también, que estoy, que no me tengo. Y nos vamos con la música de Michael Field. Ahora venimos. Just might. Bueno, ya estamos aquí de nuevo en Un Punto Azul, programa de astronomía, de ciencias del espacio, de astronáutica y de catástrofes varias. Ya estamos aquí porque estamos dando la noche. 8 de marzo, Día de la Mujer. José Luis Muñoz nos iba a contar algo, ¿no? Sí, yo ha dado la casualidad de que llevaba este tema preparado, bueno, o casi preparado. Tiempo, ¿eh? 2 semanas y hoy más o menos... Qué mejor día, ¿no? Qué terminar, mejor día. Y al final pues coincide que el Día Internacional de la Mujer. Desde Guinea nos dan las gracias. Pues nada, a mandar. Un momento, aprovechando, Álvaro, que yo, médico, tío, que es que me duele esto un poquito. ¿Eh? Y tengo fiebre ahora, me duele, tengo dolor de hueso, malestar general, que me aconseja, tío, ahí desde Guinea. Que me mande. Tuitea, tuitea. Desde Guinea lo que te va a decir, ve al médico. No, paracetamol y mucha agua, como si lo vieras. Sí. Venga. Remedio universal. Bueno, pues que hoy voy a hablar de la mujer en la astronomía. Ya una vez hablamos de ese tema. Va a iniciar, digamos, una serie de capítulos. Bueno, una serie. No sé si llegará a ser una serie. Hoy voy a hablar de tres de ellas. Una legendaria, ya se ha hablado en este programa de ella alguna vez, aunque se sabe muy poco a ciencia cierta. Me refiero a Hipatia de Alejandría, de la famosa película de Amenábar, viene su historia. Se sabe que fue astrónoma, matemática y filósofa del siglo IV en la ciudad egipcia de Alejandría. Pregunta, era hija. Pero yo te interrumpo. Sí, claro. Ha dicho... Astrónoma y filósofa. En la Grecia, casi todos los astrónomos eran filósofos o viceversa, ¿no? Claro, bueno, porque... ¿No iba unida la...? Claro, eso ha pasado hasta la Edad Media. Los grandes filósofos eran científicos. Científicos, ¿verdad? Y pensadores eran... Fíjate en Da Vinci, por ejemplo, ¿no? Era incluso pintor. Ese era de todo. Exactamente, eran... Es que claro, el problema es que la ciencia va avanzando de forma que ya ningún ser humano es capaz de abarcar todo, claro. De abarcar todas las ramas de la ciencia, ¿no? Hoy en día es imposible, hay que especializarse. Bueno, pues esta chica era hija de un matemático ya famoso en aquella época y filósofo también, Teón de Alejandría. Uy, perdona, que me quiere hacer la prueba de la malaria, tío. La prueba de la malaria, aquí no, dile que aquí no. No, hombre, aquí en el mosquito. De momento, ¿eh? Hay mosquito, con el cambio climático no sabemos. Hay mosquitos raros, pero... Si la malaria sube 100 kilómetros para arriba ya nos pilla. Como digo, lo que se sabe de esta mujer más bien está en la... Más que en la historia, está en la leyenda, ¿no? Uh-huh. Porque hay muy poca información sobre ella fidedigna. Los antiguos hablaban de ella, los historiadores romanos hablaban de ella, pero tampoco se sabe mucho a ciencia cierta y no ha llegado tampoco ninguna obra suya escrita. Sí comentan algunos historiadores romanos que construía instrumentos astronómicos como astrolabio y planisferio. Ella era la directora de la Escuela Platónica de Alejandría y por su aula o su enseñanza pues pasaron discípulos bastante avanzados, incluso obispos cristianos de las primeras iglesias cristianas y ejerció bastante influencia sobre sus alumnos, ¿no? Como sabéis, tuvo un final bastante trágico porque había una guerra soterrada entre los cristianos en aquella época y los que mantenían todavía las creencias paganas. Y al final fue asesinada por un grupo de cristianos enfurecidos, fanáticos. Bien, vamos a pasar a alguien ya más moderno, del año 1750, nació en 1750, de la cual hay más información ya y los historiadores tienen más documentos a los que aferrarse para poder hablar de ella. Se trata de Caroline Herschel, la hermana de William Herschel, famoso astrónomo. Esta señora nació en Hannover, en Alemania, pero a los 22 años se trasladó a Inglaterra, donde vivía su hermano William Herschel, que estaba trabajando ya de astrónomo en la corte del rey Jorge III. Ella, bueno, acudió a la llamada de su hermano, que le requirió como ayudante y le ayudaba a Herschel, a William Herschel, en sus observaciones y en la fabricación de telescopios. William Herschel era astrónomo oficial del rey y esta Caroline pues fue nombrada su ayudante y fue la primera mujer que recibió un sueldo, fue la primera astrónoma profesional de la historia. Pagada. Recibió un sueldo del rey como ayudante de su hermano. Uh-huh. Eso la hizo bastante famosa en aquella época, porque no era normal que una mujer tuviera ese rango, y menos en astronomía. Y junto a su hermano, pues descubrieron miles de estrellas dobles, sobre todo estudiaron mucho las estrellas dobles, demostrando que muchas de ellas eran sistemas binarios, eran sistemas de dos estrellas orbitando una alrededor de la otra. Con lo cual probaron la existencia de la fuerza de gravedad fuera del sistema solar. Galileo había demostrado la fuerza de la gravedad en el sistema de Júpiter con los satélites que descubrió, pero no se había observado nunca fuera del sistema solar. Caroline se dedicaba básicamente hacía todos los cálculos astronómicos. O sea, el hermano le dejaba prácticamente el trabajo duro del cálculo matemático. El cálculo puro duro, ¿no? Se lo dejaba a ella. Ella hacía prácticamente todos los cálculos de las observaciones de William. En 1828 recibió la medalla de oro de la Royal Astronomical Society en Londres y fue su primer miembro femenino. También recibió otro reconocimiento de otras academias europeas, en Alemania, por ejemplo. Hizo bastantes trabajos independientemente de su hermano, descubriendo ella sola 8 cometas, 16 nebulosas y realizando y revisando varios catálogos estelares. Murió en el 9 de enero del 1848 a los 97 años de edad, bastante avanzado. Y un cráter de la Luna lleva actualmente su nombre, en su honor. Esta es Caroline Herschel. Otra famosa astrónoma, bueno, menos famosa de lo que debiera, es Henrietta Leavitt. Henrietta Swan Leavitt nació en Lancaster, Massachusetts, en Estados Unidos, en 1868. Se graduó a los 24 años y empezó a trabajar en el observatorio del Harvard College. Allí había un grupo, vamos, contrataron un grupo de mujeres que realizaban las tareas más mecánicas, como observar las placas fotográficas y hacer los cálculos tediosos de matemáticas, o sea, los cálculos astronómicos, como igual que Caroline Herschel hizo con su hermano. Había un grupo de mujeres que hacía esto. Esta mujer pronto destacó en el grupo y acometió ya por su cuenta algunos descubrimientos que después la hicieron famosa. En aquella época el trabajo este de cálculo matemático y de comprobación de las placas fotográficas era poco reconocido y se le asignaba solamente a mujeres. De hecho, gran parte del trabajo de Levy no se le no estaba puesto a su nombre, sino a nombre de los superiores, de los supervisores que eran los encargados, los científicos que encargaban los trabajos, como Edward Pickering y especialmente Edwin Hubble. El famoso Hubble era uno de los jefes de Henrietta y se apropió. Muchas veces quedaba él como el que había hecho el descubrimiento cuando era Henrietta la que había hecho los cálculos y el que había llegado a las conclusiones. Esta Henrietta observó sobre todo, se hizo especialista en las estrellas variables cefeidas y observó que el brillo variaba en un amplio margen de periodos. Las que brillaban los más brillantes tenían un periodo más largo, tardaban más tiempo en variar, o sea, era un periodo más largo, y las que brillaban menos brillaban con un periodo más corto, ¿no? Entonces, en aquella época se... Bueno, esta mujer localizó y catalogó estrellas variables esféricas en las nubes de Magallanes, que estaban todas a una distancia muy parecida entre ellas, y ella se dio cuenta de esta correlación entre el brillo aparente de las estrellas esféricas y su periodo de variación, ¿no? La variación de su luminosidad. Y llegó a la conclusión de que había una relación clara entre ellas, que actualmente se utiliza como una candela estándar, una forma de ver el brillo natural, o sea, el brillo, ayúdame. La candela estándar es... No me refiero a eso, me refiero a la magnitud absoluta de la estrella en función de su periodo, de cambio de brillo. Eso permite saber la magnitud absoluta, permite saber la distancia. Exactamente. Porque la visual ya se tiene. Se hace una relación con foto. Su brillo aparente, y en función de la diferencia entre su brillo aparente y la magnitud absoluta, pues podemos calcular. Pues de los tantísimos métodos que hay para calcular distancia, es precisamente el de la cefeida descubierta por Henrietta el principal. El pilar ahora mismo. Sobre el que se apoyó. Esa escalera, ¿no? Esa escalera es el que calibra a todos los demás. O sea, se utilizó, la importancia. Se utilizó para calcular la distancia de la galaxia de Andrómeda, ¿no? El caso, ¿no? Sí. Exactamente. Bueno, por ejemplo, Hubble lo hizo, ¿no? Sí, primero se descubrieron cefeidas en la galaxia, después en las nubes de Magallanes y luego ya posteriormente en Andrómeda. Andrómeda, y a partir del descubrimiento de Andrómeda, pues se pudo calcular el tamaño de Andrómeda, la distancia a la galaxia de Andrómeda. Esto ya lo hizo Hubble, con la información aportada por entre otros, esta señora, esta Henrietta, sobre todo, que fue la que se dio cuenta de esa relación entre el brillo y el periodo de estas estrellas. Fue uno de los descubrimientos que se le vio rápidamente el filón tan importante que era, porque cuando se descubrió esa relación periodo-luminosidad, Ya se empezó a buscar cefeidas por todos lados. Y la suerte es que hay estrellas cefeidas vistas desde a cualquier distancia. Vamos, que ha sido un método, un éxito tremendo. Exactamente. Hubble combinó las ideas de Levy con otros datos astronómicos, como el corrimiento al rojo, y también descubierto por otro científico, y al final pues llegó a la conclusión de que la mancha borrosa que aparece en la constelación de Andrómeda es otra galaxia, ¿no? Está a 900.000 años luz de la Tierra, y que tiene 100.000 años de diámetro y miles de millones de estrellas, ¿no? Hasta entonces se pensaba que era una nebulosa, no se pensaba que estuviera, que formara una galaxia como la Vía Láctea en realidad. Incluso un año después, Hubble pudo afirmar que el universo estaba formado, como digo, no solamente por nuestra galaxia, sino por la Vía Láctea, sino por otras muchas galaxias lejanas. La más cercana gran galaxia, pues la de Andrómeda. Después llegaron otros trabajos que le indicaron a Hubble que el universo estaba en expansión y gran parte de este descubrimiento fue a causa del método de medición de distancia que había descubierto Henrietta Leavy, ¿no? Incluso hoy en día estos datos y patrones y fórmulas relativas a las cefeidas se siguen usando para estudiar la distancia relativa entre las estrellas y otros objetos estelares. Leavy no recibió grandes reconocimientos en vida, ni ninguna medalla, ningún premio. Pasó a la historia sin que quedara atrás de ella demasiados documentos sobre su vida. En buena parte de ella sigue siendo un misterio. Era una persona que no tuvo una vida relevante ni fue en vida famosa, ¿no? Murió de cáncer en 1921 a los 53 años, relativamente joven. Hoy en día un asteroide y un cráter de la Luna también llevan su nombre, como en el caso de Caroline Herschel. Voy a intentar seguir esta serie con alguna mujer más reciente. Voy a ver si la semana que viene o la próxima lo hago. Muy bien. Ay, estoy hecho polvo, ¿verdad? Me tengo una cara. ¿Habéis visto la medicina? Pues no tengo paracetamol, tengo de todo. Oye, mientras ahora pasamos al siguiente tema, darme un poquito del termo, que haya un poquito de leche calentita que me vendría muy bien. David, el termo. Sí, aquí estamos, aquí precisamente ayer. Adorándolo todo. Os pediría, por favor, que alguien le hiciera una foto al termo para luego ponerlo en la página. José Mariano está aquí para darle una fotografía de esa. Y me la mandáis al grupo para subirla a la página de Facebook. El termo al que se refiere Alfonso es un ocular. Sí, estoy hablando bien claro. ¿Sí? Un ocular. Normalmente los oculares son pequeñitos, ¿no? Pero parece que caben en la mano incluso. Exacto, incluso con el puño cerrado, cabe precisamente un ocular con el puño cerrado, ¿no? Pero es que el caso del... Ah, sí, está poniendo una referencia. Pongo una moneda. Eso, pongo algo para que se vea. Bueno, entonces es un ocular, pero no es un ocular especial, ¿no? Es un ocular Ethos, de la marca, de Ethos. Es la madre de todos los oculares. De todos los oculares, ¿no? Sobre todo por el precio que ha costado, ¿no? Ah. Es un Ethos de la marca Telebue, una marca estadounidense, ¿no? Y lo que destaca precisamente es que su tamaño, ¿no? Su tamaño y, en este caso, también el campo aparente que abarca. El campo aparente que abarca es de 100 grados, ¿no? 100 grados. Y el tamaño del ocular es de... tiene un largo de 17 centímetros... Un ancho en su parte más ancha de 8 centímetros. ¿De diámetro? De diámetro, exacto. 8 centímetros de diámetro. Y 17 centímetros de largo y pesa más de un kilo. ¿Y yo qué es lo que puedo ver por ahí? Pues ahí, imagínate. Bueno. Eso enchufado a un telescopio como el de David, que tiene 400 milímetros de apertura, pues puede ser. La cara como si te cayeras dentro del cielo. La cara oculta de Plutón, como yo digo. Sí. Precisamente, el telescopio mío tiene una distancia focal de 1 metro y 83 centímetros. Ah. O sea que si dividimos en este caso la distancia focal de mi telescopio, que es un Dobson de 400 milímetros de apertura, si dividimos la distancia focal de mi telescopio, que son, ya le he dicho, 1 metro con 86 centímetros, lo dividimos entre 21, que es el 20 milímetros, es la focal del ocular Ethos que tengo ahí delante mía, pues sale unos aumentos de 87. David, sí. Tengo mermadas mis facultades, habla un poquito más despacio. Ah, vale. ¿Vale? Perfecto. Ahí perfecto. Va, ok. 87 aumentos. 87 aumentos. Si lo ponemos, la focal del ocular es de 21 milímetros, lo dividimos precisamente entre la focal de mi telescopio, que es de 1 metro y 83 centímetros, y salen los aumentos, ¿no? Diámetro dividido entre focal del telescopio. Focal del objetivo dividido entre la focal de... Eso sí. Focal del distancia focal del telescopio dividido entre la focal del ocular. En este caso, el mío es de 1 metro y 63 centímetros, lo dividimos entre 21 milímetros, que es la focal del Ethos, del ocular Ethos, y sale exactamente 87 aumentos, ¿no? Que es algo bastante bueno, dando en cuenta que precisamente el diámetro de mi telescopio es de 400 milímetros, ¿no? Que realmente lo importante también no es tanto el aumento como la calidad de la imagen. La calidad, el campo que abarcas en un mismo ocular. El campo que abarca es de 100 grados, 100 grados de campo aparente. O sea, y aparte de tener ese campo tan enorme, tiene el sistema de lentes construido de tal manera que... prácticamente, salvo el mismísimo borde, no tiene distorsiones de la imagen. Entonces, ves un puntito las del centro y ves un puntito las de la periferia. Uh-huh. Que normalmente, cuando un ocular no tiene demasiada calidad, por el centro suele ver bien, como los del enfocado, cuando lo enfocas y demás, pero en cuanto empiezas a irte hacia el borde del ocular, empiezas a ver, en vez de puntitos, ya manchita, ¿vale? Porque no están bien corregidas. En cambio, este tiene un sistema de lentes ahí, que por eso es tan aparatoso. No sé si son 7 lentes en 5 o 6 trozos que o un juego y van corrigiendo todo una a otra. Exactamente, y da una imagen con una calidad impresionante. Y da la calidad que da la imagen, y no solamente eso, está en concordancia con el precio que me ha costado. El precio es por la óptica que tiene dentro, por está supuesto, claro. 793 euros. Lo que cerca de 200 euros. Lo que muchos telescopios completos de otra marca. Cuando lo has pagado es porque has podido. Así que No te quejes. No, pero es que él lo ha comprado al peso, pesa un kilo. Pesa un kilo, más de un kilo. Él lo ha comprado al peso. Está más caro que el oro entonces, ¿no? Dice, claro. ¿El kilo de oro cuánto está? No, está más caro. No, el kilo de oro vale mucho más. El gramo de oro el que valdrá 800. Estás colado tú, ¿eh? Pues ya sabes, un ocular grandísimo, ¿eh? Pero de mucha calidad, ¿eh? Y ¿qué habrá que ver? Habrá que ver, ahí estamos deseando ya de ponerlo en un telescopio para mirar. Yo nada más que pienso en que pongas el ocular en Goliath y haga pum y mueva Goliath y haga eso, pum. ¿Tú te imaginas eso puesto en el ETX? Un espectáculo. Sí, sobre todo escucha los motores. Quema los motores. Los quema. Eso que arde todo. Vamos, en el mío mismo, que es un 8 pulgadas, en mi Cassegrain, yo eso lo imagino que es como... tiene el tamaño del buscador, vamos, una cosa enorme. El tener este ocular implica comprarte más accesorios. Sí, de porque hecho, hay que contrapesarlo porque... Ya sea Dobson. De todas formas, en el Dobson, en el Lightbridge mío, el Lightbridge mío, que es de 10 pulgadas, obviamente el de 16 pulgadas, tiene una especie de... Un freno, ¿no? De un freno, un frenillo en la parte de... Sí. En la para parte que no de, se los mueva. De la, en la montura. En la montura uh-huh. debajo de lo que es la rueda de giración, de giramiento. Hay una hay un frenillo, ¿no? Que se puede, acoplar, se puede apretar. ¿No? De giración y giramiento. Vamos, de todas formas, es que el tamaño es grandísimo. El tamaño del ocular es grandísimo. 17 centímetros de largo, 8 centímetros de ancho y un kilo, más de un kilo de peso. Que es tremendo. Una cosa rara. Nosotros hemos visto, tanto Lito como yo, no sé si los demás, no sé si Joaquín, no sé si lo habrá visto, por un Ethos de 13, que tenía en su primer momento, porque ya creo que lo terminó vendiendo, nuestro amigo Miguel Soto, lo lleva el año que el último año que yo fui hace dos a nuestra excursión anual de Canal Alto, lo llevó y lo pusimos en un telescopio de medio metro, o sea, aún un poquito más grande que el tuyo. Sí, el de Jesús Salado. El de Jesús Salado. Y vamos, no conseguimos quitarle a Jesús Salado el ocular de su telescopio en toda la noche, porque aquello era un espectáculo. ¿Y qué era, el de 13 centímetros? De 13. El de 13, ¿no? Y se veía fantástico. Era este tiene menos aumento, pero más campo todavía. Sí. Y podemos poner un O3, un filtro O3, un filtro nebular O3. Bueno, pues ya que estamos hablando de oculares y demás, ¿por qué no contáis qué es lo que podemos ver? No, ahora os esperáis. Ajá. Porque tenemos dos, es que os estoy haciendo señales, usted no sabéis qué hace con la tijera con los dedos. No es que voy a recortaros, es que tenéis que parar. Pensaba que estaba imitando a Rajoy. Pero... No, tenéis que parar. Y además que no tengo ni fuerza para los dedos. Es que tenemos dos preguntas en el muro del punto azul, entonces no quiero que se nos pasen, ¿no? Ajá. Bueno, otras cosas lo podemos hablar, pero por lo menos que nos escuchen. La inmediatez manda. Una nos la han hecho hace dos horas, Gregorio García de la Torre. Y se vaya programa bueno el último. A ver si me dais vuestra opinión sobre el SETI. He leído últimamente El silencio inquietante de Paul Davis y he sacado alguna conclusión interesante. Saludos. No he leído yo ese libro. Pero bueno, de Paul Davis he leído bastantes cosas yo, pero El silencio inquietante concretamente bueno, no. Y la otra pregunta... Nos la hace José Luis Usero Vilchez y nos dice, soy profesor de informática y estoy integrando las TIC en el aula. Me gustaría poner a mi alumnado la parte de vuestro último programa donde el máster del universo, Geray, ¿quién es? Máster del universo. Así lo ponía al Lito. Es que estoy tocado, digo yo. El último programa donde el máster del universo Geray habla de su experiencia en el máster. En el máster de verdad, del máster astronomía. Además, lo he transcrito y lo quiero poner en una unidad didáctica. Oh. Muy bien. Allá. Te aviso una cosa, Lito no es como las GAE, no te va a cobrar, ¿verdad? El objetivo es que se den cuenta de las bondades. El objetivo es que se den cuenta de las bondades del uso de las TIC. Son tecnología, información, comunicación, algo así. Ajá, sí. Es así, sí. ¿No? Y supongo que me vaya a decir que sí, pero por educación os pido permiso y os doy las gracias de antemano. Pues nada. Por supuesto. El autor, entre comillas, del artículo te da todos los parabienes para utilizarlo. No, supongo que lo que querrás hacer es decir, mira, este señor que habla aquí en este programa es físico y ha hecho un máster, que es un título ya superior, pero a distancia, es decir... Con posibilidades de TICs, de videoconferencias, de uso de tecnologías nuevas, etcétera, etcétera, que no tienes que coger tu coche e irte un año y medio a una ciudad a hacerlo. Con el gasto que conlleva. Y eso, pues, con el gasto que compone. Y usando información que está en la red. Y usando información en la red y información de primera mano, científica puntera, etcétera, y puede hacer un pedazo de máster como el que ha hecho nuestro compañero. Una de las cosas maravillosas de las tecnologías es que puedes manejar un telescopio desde tu casa. Por ejemplo, sí, hay telescopios robóticos que se... Se está pensando el pequeño de las últimas noticias, el pequeño de Calar Alto, hacerlo robotizado. Robótico y público. Público. Sí, la gente cediéndote pide horas de observación, tú desde tu propia casa, manejar el telescopio y recibir las fotos que hagas. La recibes en tu PC y ya las fotos y son para ti. Y la información. Fotométrica, lo que sea. Todo. Pides tiempo de observación, presentas un proyecto, te lo aprueba quien sea que tenga que aprobártelo y durante X tiempo, X horas, un día, una noche, lo que sea, o durante varias sesiones, si te hacen falta, se te ofrece el telescopio y de tu casa lo estás manejando y estás haciendo astronomía de alto nivel con un telescopio profesional. Precisamente la revista Astronomía de este mes viene hablando de la red de telescopios Gloria. ¿Gloria? Gloria. Dice, el objetivo del proyecto europeo Gloria es crear la primera red mundial de telescopios robóticos de acceso libre y pondrá a disposición de cualquier internauta 17 telescopios repartidos por 4 continentes para hacer ciencia ciudadana. Qué ironía, se puede hacer eso gratis y ahora por poner una canción de Nino Bravo que ya no lo pone nadie, tengo que pagar. Pues sí. Narices, la cosa. La verdad es que paradojas de la ciencia. Sí. Es que el cielo es de todos. Sí. Bueno, el cielo firmamento, ¿no? El firmamento. Ah, el heaven no, el sky. El sky sí, el heaven para quien se lo gane. El heaven usted no tiene propiedad. Me da igual. No creo yo que tenga propiedad. Perdona. El cielo para él también. Sí. Okay. Ahora tú interprétalo como te dé la gana. Mi cielo no es tu cielo. Mira, yo te digo una cosa. Vuestras cosas personales yo ahí no yo ahí no entro porque es complicado. Lo que sí le aconsejo, Joaquín, es que este hombre, José Luis Usero Vilches, se dirija a la dirección de correo nuestra, que es unpuntoazul@amagallanes.es. Le diga la dirección de correo a Lito, ¿no? O lo leamos. Y ya os ponéis en contacto por si se les puede ayudar más concretamente. Pues estamos hablando muy general, por la pregunta que ha hecho. Pero necesita algo en especial, pues se le puede ayudar más. Si necesita algún tipo de ayuda más o lo que sea, claro. Pues que mande un correo ahí y demás y ya. Claro, ya contestamos directamente. El SETI. Ah, eso. El SETI, sí. Ahí habla mejor que hables tú, que tú eres tan metido en... Sí, bueno, una parte del máster utilizamos los recursos de... Bueno, y yo sigo trabajando con mi ordenador en segundo plano con el SETI. Claro, el famoso... El SETI pasó primero... El problema es que le ha faltado presupuesto y se ha cortado el grifo ahora últimamente. Queda la plataforma que se pasó, porque el SETI ha tenido evolución. Primero partió de un proyecto meramente para utilizar radiotelescopios en primera instancia en entidades, o sea, físicos, digamos, que había que ir al telescopio y utilizar tiempo de observación. Después, posteriormente pasó a otro tipo de telescopio de infrarrojo y óptico, aparte del radiotelescopio, que seguía siendo el eje del y ya últimamente, viendo precisamente que el tema de la subvención era el gran problema de este proyecto, se integró en una red de para PCs, en el que son salvapantallas que cuando el ordenador está inactivo ocupa parte de los recursos del ordenador en hacer una tarea en segundo plano. Esto lo hace una compañía de salvapantalla que se llama Boeing con G al final, que incorpora muchísimos proyectos, y uno de los proyectos, casi el pilar con el que empezó, fue el proyecto SETI. Ahora mismo tiene proyectos para análisis de cambio climático, tiene proyectos para detección de ondas gravitacionales, y entonces, pues ahora mismo el SETI pasó a ser prácticamente un proyecto de para astronomía casera de ordenador. Cada ordenador trabajaba una sección del cielo y buscaba y analizaba grabaciones que te bajabas del concreto, en concreto desde el radiotelescopio de Arecibo y el de el que está en Arizona, el de la red de interferómetro VLA o algo así. Sí. VLA de Arizona. Como lo hace de forma automática, yo lo único que me he dado cuenta es que en el proyecto mío, mi parte de del Boeing dedicada a los recursos del SETI se ha parado. Ellos mismos han cortado. Y ahora mismo yo lo tenía en tres proyectos trabajando y ahora mismo está en dos. O sea que por alguna razón también se ha cortado vía internet el SETI. No sé si será provisional o definitivo, pero aún así algunos dicen que es uno de los temas de por qué el SETI está pasando por horas bajas, es que digamos si el proyecto, la idea original era encontrar una señal inteligente, algunos astrónomos decían que desde que ya se puso el proyecto en marcha, ya se hubiera detectado. Entonces ya se está dudando de que el proyecto SETI tenga viabilidad, o sea que al final se encuentre algo. Entonces, en vista de estas dudas y la crisis económica, pues probablemente se hayan cortado los pocos recursos económicos que tenía. Los pocos fondos y ahora mismo se ha separado. Bueno, pues un momentito antes de terminar, ¿me puede decir el libro de Paul Davies que estaba leyendo? Lo voy a anotar porque Paul Davies a mí me gusta y este no lo conozco. ¿Y ese hombre quién es? Un astrónomo teórico, un astrofísico teórico, Paul Davies. Tiene muy buenos libros de divulgación. Habla mucho de cosmología, de resultados con Stephen Hawking, también le he leído. O sea, espérate porque me he perdido. Sí, es la pregunta del SETI, sí, ¿no? Es que hay un montón de gente hablando. Ah, muy bien. El silencio inquietante. Bueno, pues saludamos a Manuel Muñoz. ¿Dónde está Alfonso? Díaz, que nos escucha de Sevilla. Ajá. ¿No? Y nos ha preguntado que si hemos hablado de las explosiones solares. Bueno, sí, al principio del programa. No os preocuparos porque lo colgaremos y lo podéis escuchar otra vez. Antiguamente se le diría, dale al rewind, te vete al principio, ¿eh? Ahora es el cursor, coger al principio y escuchar. Luego, Alfonso, espérate que estoy mirando el nombre del usuario. Vamos a ver un momentito, es que no le encuentro. Tenemos a Carles, que es un geólogo en El Salvador, ¿vale? Ajá. También nos está escuchando y lleva un podcast que se llama Geocast Away, ¿vale? Uh-huh. La página web es geocastaway.com. La anotaremos y, por supuesto, pues escucharemos lo que nos cuenta, ¿no? Y entonces nos ha dicho, vamos a ver, que estoy siguiéndolo en Twitter, ¿vale? Que la tormenta solar podría alcanzar el nivel G3 fuerte y se espera que impacte mañana. Mañana. Hacemos esto el jueves 8 de marzo, pues mañana. Vale. Y luego pues nos pone una foto muy chula de cómo se veía la conjunción de Luna, Venus y Júpiter desde el otro día. Sí, muy bonito. El Salvador el pasado 26 de febrero. Le estoy dando aquí a... Ahora la puesta de sol, estos días han sido preciosas. En la misma zona de la puesta, con Venus y arriba Júpiter... Y justo cuando estaba todavía atardeciendo, que la parte del oeste tenía brillo todavía, te ibas al este y estaba saliendo la luna con Marte. Con Marte. Ayer estaba Marte y la luna. Hace unos días leí yo que hubo quien pilló incluso Mercurio. Ah, estaba también. Sí, hubo que incluso quien lo supo encontrar consiguió y Mercurio, Venus, Júpiter. Ajá. Luna, Mercurio, Venus, Júpiter, Luna. Uh-huh. O sea, de cuando estaban en cuarto, sí. Cuando estaban tan cerquita, pues hay quien pilló Mercurio incluso, pues, o sea, aquí que... estoy viendo los tres astros aquí en Twitter. Esto es maravilloso, ¿eh? Esto lo puede otro uso de la el Twitter, ¿no? El Twitter de la tecnología, ¿no? Ah, claro. Uh-huh. Esto cuando empezamos el programa en 1999 no llamaba la gente por teléfono a preguntarnos directamente. Exacto, pero esto era impensable. Sí, sí, total. Al igual que era impensable que llegara un hombre con un termo como el de David. Date cuenta que en un momento has comunicado con una persona que está en África. Sí. Y con otra que está en Sevilla. En Sevilla y, no, en El Salvador, y en El Salvador, me refiero. Salvador también. En un mismo minuto casi. Tres continentes unidos por exactamente. Por el cable. Está muy bien. Bueno, pues... No todo es malo, las nuevas tecnologías. Oye, la gente habla peste, pero volviendo a lo del SETI, que ¿sí? ¿Creéis realmente que se va a conseguir algo alguna de ellos? Yo creo que no. Yo creo que no tampoco. La esperanza lo único es lo último que se pierde, pero es que, viste las dimensiones del universo. El radio que abarca o sea, los 200 años luz, creo que es el diámetro de la esfera de la radio que hemos emitido nosotros desde Marconi. Sí. O sea, 200 años luz es una... El otro día vi una mierda, fotografía. Una mierda, dilo. Eso es, una fotografía, una imagen de una galaxia, que no era, por supuesto, la Vía Láctea, puesto que no podemos tener imágenes desde fuera de la Vía Láctea desde dentro. Pero una cosa que aparentaba ser la Vía Láctea y una pequeña mota indicando el tamaño relativo de la zona... De donde hemos llegado. A donde hemos llegado. O sea, y era nada. Dentro de nuestra propia galaxia es minúsculo. Era nada. Imagínate... Exactamente. La galaxia tiene 100.000 años luz. Exactamente. Nuestra galaxia tiene 100.000 años luz. Y la luz ha recorrido 100 años. Sí, y después ahora mismo tenemos también la imposibilidad tecnológica de decir que Arecibo o la red de interferómetro de radiotelescopio tiene un alcance al que no llega a eso tampoco. Que no podemos llegar a cualquier sitio, sino llega un momento en el que el ruido de fondo de todas las emisiones naturales del universo enmascaran una señal. Se come la señal. Entonces, los radiotelescopios sí recogen ondas electromagnéticas y no luz, que vale, que alcanzan más, pero también tienen su límite. Claro. Entonces, podemos rastrear una parte de cercana a la galaxia nuestra, de nuestro brazo espiral y poco más. O sea, se supone que si seguimos, esto es exponencial, es decir, si esperamos 100 años más, pues abarcaremos 100 años luz más y así poquito a poco, pero vamos. No es exponencial, exponencial, es aritmético. Prácticamente aritmético, sí. ¿Creéis? Pero que las dimensiones son tan gigantes que por eso yo creo que lo que dijo antes Lito, que todo es más que cara, dice todo que es si, más no, cara, si, si no se ha encontrado ahora, hasta ahora, pues ya casi la menor la pena. ¿Creéis que hay vida inteligente en nuestra galaxia? Yo pienso que sí. Yo pienso que sí. Yo también. La nuestra. En la nuestra. Aparte de la nuestra, sí. Aparte de la nuestra. Pero en la nuestra, sí, ¿no? No vamos a ser el único fenómeno. Imagínate los 30.000 millones de galaxias que hay en el universo. Pero, por ejemplo, hablando de comunicaciones, el problema de las distancias, sí, ¿no? Imagínate una civilización que pudiera moverse entre estrellas. Lo que no iba a hacer es radiar en todas las direcciones. Las comunicaciones serían lineales. Sí. Mediante haces de láser o de alguna tecnología direccional. Entonces es muy difícil que imagínate que una estrella cercana a 10 años luz de la Tierra tuviera comunicación con otra estrella a 20 años de luz de la Tierra. Si no estuviéramos en la línea visual entre las dos estrellas, no nos enteraríamos de las comunicaciones que habría entre ellas. Porque no pasarían no pasaría por nosotros ese haz de información. Porque es absurdo emitir una señal en todas las direcciones. Se pierde tan rápidamente la intensidad que no es factible tratar de comunicarse de esa manera. Si hubiera una civilización que tuviera, por ejemplo, 4 o 5 estrellas colonizadas, las comunicaciones serían de punto a punto, o sea, lineales, un haz de láser entre una y otra, y entre las otras como si fuera una estructura matemática, ¿no? Como si fuera... Pero nunca, o sea, no se podría interceptar esa información a menos que estuvieras en el haz. En la misma línea de visión. Esa es una posibilidad, y por eso a lo mejor no detectamos esas civilizaciones y las tenemos al lado. Lo que pasa es que no estamos en el haz. Aunque tenemos un código en el campo por ahí pendiente, sí. Me gustaría que hablaras de otra cosa que solemos hablar poco, ¿eh? Hemos hablado alguna vez, ¿no? Pero en tantos años hemos hablado. Pero no le damos la importancia que quizá se deba tener. Y mucha parte de la culpa tengo yo, porque como yo no soy astrónomo de calle, sino soy astrónomo de salón. ¿Eh? Yo soy el intelectual. Nosotros tampoco la frecuentamos mucho por las farolas, más bien de campo. Y de campo lejano. Del, sí, contra como, más oscuro como, mejor. Como decía Shrek, far, far away. Far, far muleano. Bueno, pues... Ah, hablando acerca de las señales, está el caso de la señal WOW. Tú no me escuchas, sí, ¿no? Sí, sí. Oiga, uno, dos, tres, cuatro. Sí, sí, vale. Ahora. Ahora. Es que recordad en el próximo programa que David se va a poner allí en la esquina. Para que yo lo de cara, ¿no? De cara. No, porque sé lo difícil que es estar hablando y que... Mira, esa señal WOW sería un ejemplo de lo que te estoy diciendo. Imagínate que en ese momento la Tierra hubiera pasado por el haz de comunicación entre dos civilizaciones. Podríamos haber cogido esa señal nada más durante ese momento nada más y ya está. Y ya está. Es como un láser que te hubiera pasado por la mirada. De refilón. Sí. Sí, durante un instante, nada más. La señal de dígitos binario 10001001 se interrumpió por letras mayúsculas. A, C, F, 1, ah, 5, creo 6. Que una civilización utilizar el código ASCII, ¿eh? Bueno... Bueno, bueno, de todas formas... Ni las letras, ni... ¿Cómo que no? Ni los binarios sí, latinos, pero, vamos. Pero no los ASCII. O sea, eso es una traducción, digamos. Los de Independence Day tenían virus en Windows, ¿no? O sí, Windows, sí, ¿no? Transmitible con... bueno, a lo que iba, que yo no le hago caso porque como no lo utilizo, pero últimamente lo estaba leyendo en las listas, hombre, y aparece este señor feísimo que se llama Serpientes. Un saludo para él, ahí está escuchando. Un saludo. Que sí hemos visto una foto del sol en 3D. Espérate, porque estoy hablando y ya mira yo ahora. Con el estéreo, ¿no? Con la. Pues no sé, ya mira ahora. Bueno, el caso es. Joder, sí. Uy, tengo las gafas allí, en mi casa. Bueno, pues las veo. Lo voy a retuitear para que. Un momento, a mí es que me. Retuitear. En 3D, pero las famosas de la gafita azul y rojo, ¿no? El... Retuitear me pone. Ah, ya. Me da un aso. Bueno, al grano, que me distraigo mucho. El mercadillo de objetos, de utensilios. ¿Qué tienes? El Abbas, ¿no? El Abbas siempre atento a cualquier incidente. Siempre, siempre. ¿Eh? A mí me salta cada dos por tiempo. Pego unos sustos en casa. La muchacha esta del. Sí. No puedes callar, ¿eh? Bueno, pero siempre tiene una compañía. No me ha dado nunca por callarla. Me mira un poco. Que el mercadillo que existe entre objetos de telescopio, ocular y tal, no todo el mundo, es como David, que se lo compra nuevo, o también hay gente que se lo compra nuevo, como nuestro compañero Miguel, su amigo Miguel Soto, pero a lo mejor va cambiando de equipo y claro, ya hay cosas que no utiliza. ¿Cómo funciona el mercadillo? ¿Es la gente honrada, bueno, no honrada? ¿Se encuentran cosas? Uh-huh. Bueno, se encuentran cosas como, de hecho, por ejemplo, yo prácticamente todo lo que tengo en casa es de segunda mano. O sea que todo lo que de astronomía. Sí, de astronomía, de astronomía. No, y la bicicleta también la compré de segunda mano. Y no es de astronomía, pero bueno. El tema de astronomía, el tema de segunda mano. Un momentito. Sí. ¿Hola? ¿Hola? ¿Oye? Sí. Mira, hombre, para escuchar el programa este que tienen ustedes... En el punto azul. Estamos emitiéndolo ahora. ¿Eh? Que sí, estamos... ¿En qué dial se escucha? 107.8. ¿En Jerez? En Jerez, en la última zona de la frecuencia. ¿107.8? El extremo punto. De la FM, al final. Vale, gracias. Vale, venga, hasta ahora. Bueno, pues esto es bueno. Estoy un oyente de Frontera Radio porque nunca digo el teléfono, el 956-33-7657. Recordadme que lo diga. Y bueno, estamos emitiendo a través de internet, www.aamagallanes.es, y luego por todos lados, lo colgamos. Bueno, espérate que he dicho yo, espérate que te he quitado el micro ahora. Ahí va. Por eso, que estaba comentando que el tema de material de segunda mano funciona muy bien. Yo ya te digo que casi todas las cosas que tengo son de segunda mano y son todas las habéis visto por ella, el telescopio Celestron, la montura EQ6, en fin, está todo impecable y perfecto funcionamiento. Y Miguel Soto lo mismo, Miguel Soto cada 2x3 veo que tiene anuncios puestos de que vende algo para comprarse otra cosa, porque esto ya no lo gasta, porque y le va dando salida a un montón de cosas. Y hay varios sitios. Yo el que conozco es un grupo de Yahoo, como el nuestro, que tenemos para agrupación y que nos comunicamos con un grupo de Yahoo, que es compraventa de material astronómico, creo que se llama tal cual así, un nombre muy largo, compraventa de material astronómico. Entonces te suscribes y te llegan todos los días un montón de correos, tantos que yo le he puesto ya a la opción de que recibir uno al día de resumen para ir enterándome de... Y encuentras cosas muy interesantes. De repente pues dice, me interesa, te mando un privado, no sé qué, y ya pues quedas con el propietario y hacéis el intercambio y según gastos de envío, en fin. Y otra forma es directamente en las páginas de las tiendas conocidas de astronomía. Conozco, por ejemplo, Imbo, Microciencia, Balcani, etcétera, que tiene una sección de segunda mano. Tú pinchas allí y te ponen en contacto con la gente que ha colgado allí un anuncio y la gente pues pone cosas a la venta y también pide cosas. Es decir, necesitaría un filtro, no sé qué, de oxígeno 3 para 2 pulgadas. Y de repente pues no contesta nadie. O a lo mejor dice, mira, yo tengo uno de la marca tal, te mando un privado y quedamos. Y si te interesa precio y demás, pues hacer. Bueno, y que sí, la gente se pone allí también y dice que necesitaría un contrapeso de un telescopio de tal. Y hay siempre uno por ahí que dice, pues yo tengo uno. Pues, en cierto ¿sabes? Modo, funciona muy bien, yo funciona creo muy bien. Que esos mercadillos son los embriones de agrupaciones. Claro, porque resulta que yo tengo el telescopio primero que yo compré, que era de segunda mano, mi Celestrón, ya lo compré de segunda mano, lo tengo 10 o 12 años ya, y si lo quisiera vender está impecable, porque esas cosas se cuidan mucho. Estás hasta la última, quitando algún roce de transporte y demás, las ópticas, todo está impecable. Cualquier ocular que tengo en casa, si lo quisiera vender, o Miguel Soto que dice, bueno, ahora vendo este ocular para comprarme este otro, pues cualquier cosa la vendes a casi la mitad de precio de lo que costaría nuevo, o te ahorras bastante dinero y tienes una cosa que está impecable y que sabes que la ha tenido otro astrónomo, igual que tú, que cuidamos los cacharritos, los solemos cuidar bastante bien. El Celestrón tuyo es de 8 pulgadas, ¿no? El mío de 8 pulgadas, que era el primero que salió, se llama Celestar, que ya no ni se fabricaba ya. Solo tiene un motor en vez de dos, etcétera, etcétera. O sea, ¿declinación y ascensión? Solamente ascensión recta. La declinación es manual, es solamente visual, no podía ni hacer casi ni foto. Hombre, el telescopio que tiene también su declinación, sí, su sí, motor. Sí, pero este nada más que tenía uno. Uno solo. Este tenía más que tenía. ¿Y la montura? La montura una horquilla muy parecida a la que tiene Lito, pero es ecuatorial, tiene una cuña ecuatorial. Un EQ6, directa, ¿no? Un EQ6. Después tengo el EQ6, una montura ecuatorial. EQ6, que entonces lo que he hecho es que el tubo Celestrón de la montura de Celestrón, que es más malilla, sí, que solo tiene un motor y demás, lo coloco en la EQ6, que ya tiene dos motores, computerizada, y entonces ahí es donde le saco el rendimiento. Y le hace fotografía y todo. Y ahora Júpiter, ya hago fotografía y ya hago muchas más cosas. Como la otra vez que trajiste una fotografía de Júpiter y Saturno. Sí, esa de Júpiter y Saturno son de las primeras que hicimos con la webcam y era con mi telescopio, con el 8 pulgadas. Uh-huh. ¿Y el EQ6, la montura de EQ6 te costó mucho? La EQ6, yo quería buscar una montura EQ6, que era dentro de las EQ, hay EQ3, EQ5, sí. EQ6, pues es la más grandecita, la más robusta, la que aguanta más peso. Yo buscaba una. Me parece que nueva vale hoy en día 1.200 euros, solo que la montura las contrapesa. ¿Nuevo? Nueva. Si cualquier página que vayas a comprarla, eso es lo que vale 1.200, 1.250, por ahí. Y entonces yo quería la montura para poner mi telescopio en ella, pero el chico que me la vendió decía que me lo vendía completo, la montura y un tubo Newton de 8 pulgadas F5, que dice que estaba muy bien, que tal, con un enfocador súper fino, que le había cambiado él aparte, en fin, y que todo me lo vendía por 600 euros, pero que tenía que vender el conjunto. Claro, si vas a comprar solo la montura nueva a 1.200 y un telescopio completo, que está muy bien, muy, muy bien, a 600 euros, pues no. Le dije que sí, claro. Y ahora tengo la montura y un tubo aparte para lo que quiera usar, un tubo Newton que lo hizo muy poco, pero se ve muy bien también, un Newton, como la abuela, un poquito más corto de focal, pero un pedazo puesto en lo alto del telescopio, es un bicharraco grande. ¿Y en qué página, comparado con el Celestrón, que es un? ¿Y en qué página lo llegaste a ver? O sea, eso que está grupo, ¿no? Es a través del grupo de el grupo compraventa astronómica. Compraventa de material astronómico. Uh-huh. Yahoo. No, vamos, la uh-huh. de Yahoo. Ponte a buscar en Yahoo, uh-huh. te das de alta, que es libre. Y entonces empiezas a recibir correos, vendo un ocular no sé qué, vendo una cámara CCD porque ya no la gasto, o por pasar a una cosa mayor, vendo mi telescopio, y la gente dice, mándame fotos, a ver cómo está, te mandan fotos, en fin. Y el tema de segunda mano funciona perfectamente. Y vendemos y compramos todo. Yo la verdad vendo poco porque me cuesta mucho desprenderme de mis cacharros, pero Miguel Soto cada 2x3, cada mes o cada 2 meses vende algo. Ahora está con la camarita que hemos hablado. ¿Sí? Que no la compramos no hace mucho y parece que tiene en mente otra superior o lo que sea, y ya está intentando de vender esta. Sí. Trataremos de que se quede por aquí. También está el bricolaje, el bricolaje astronómico, ¿no? El bricolaje también. Hacerte tú tus propios cacharritos. Solamente con un kit de telescopio secundario primario y ya tiene suficiente. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Yo estoy hecho polvo, voy de aquí a la cama, voy a tomar una manzanilla. Chute de paracetamol y infusión, paracetamol y mucha agua. Al final el doc, ¿qué te ha dicho? Paracetamol. Que si era malaria, ¿no? No, malaria. Paracetamol y que sude. Pero mira, últimamente estoy dándole vuelta a la Laguna de Torros. Ayer le hice la vuelta a las 2. Una hora y media andando. Y hay una cantidad de mosquitos, pero mosquitos, ¿eh? Por si no hay agua casi, no llueve. Sí, la otra está llena. La vacía está la otra, la de al lado de la carretera. Ah, bueno, ya. Pero la otra tiene, vámonos, que esté arrosada, pero tiene agua, vale. Que nos vamos. Bueno, eso es lo mejor que hay, deporte para gente de nuestra edad, andar esas cosas. El colesterol, los triglicéridos, esas cosas. En el caso mío, imagínate, yo precisamente todos los días me recorro todo el paseo marítimo de Sanlúcar. Enterito. Voy de mi casa bajo de guía. Allí te comes la gamba y después te vuelves. Total, 3 kilómetros y 600 metros todos los días. Debajo de guía hasta Coria. ¿En cuánto tiempo? Ahí andan. En una hora y media. Despacito vas, No, despacito no, voy rápido. 3 kilómetros. 3 kilómetros, 600 son 3 kilómetros y 600. Bueno, una hora son, sería más todavía. A lo mejor son 4. Una hora son 5 kilómetros. 5 kilómetros andando normal. En una marcha pues entonces, normal son 5 kilómetros andando. No, perdona. El largo del paseo marítimo de bajado de guía de San Lucas es de 3 kilómetros y 600 metros. O sea, que son 7. Además, tengo que pasar de bajado de guía hasta mi casa, que son mucho más. O sea, 5 kilómetros. 5 kilómetros al día. Sí, sí. Bueno, ¿que nos vamos o muero aquí en directo? Nos vamos mejor. Nos vamos. Venga. Hasta el jueves que viene. Hasta el jueves.